Bienvenidos una semana más a Trollcast, este podcast que es la hostia, lo sabes, y ya no sé ni hacer la intro. Y comenzamos muy bien. Dale. Una novia mantiene sexo por error con su padrino en vez de con su novio la misma noche de bodas. A ver. Vamos a tener una conversación seria tú y yo. ¿Qué es esto del monotema que lo seguimos arrastrando desde la semana pasada o que no ha pasado del sexo? Tú imagínate la situación, ¿no? Hola, Cari, y el otro pavo así en la cama, rollo. Bueno, yo mientras folle. El señor Hu acudió lo más rápido que pudo pedaleando con su bicicleta. Ojo. O sea, encima, en el sillín de la bici. En el sillín de la bici. A un hospital con la intención de que le volvieran a colocar su pene, con tan mala suerte de que se le olvidó el miembro en su casa. Mujer arranca los testículos al hijo por portarse mal y luego intenta unirlos con pegamento. Bien, seguimos con el fácil y para toda la familia. Cerrar el desgarro. Espera. Se los arrancó a la fuerza encima. Me estoy tocando. Ahora me quedo más tranquilo. Es que es espectacular, sobre todo el niño ese en brazos que parece de Chernobyl. Me dicen que si se liga más siendo un hombre con tetas. Se liga más que siendo un hombre sin polla. Es una cosa que alimenta, ¿no? Es lo que digo yo cada vez que le digo. Chupa, que esto alimenta, ¿no? Aquí ya no sabes si es que está hasta los cojones o está muy contento. Manolo, te cogimos otra vez, caíste. ¿Es algo interesante o te podemos cortar igual? Si hay cosas infames que han sacado en la historia, como el genocidio o la tortura, pues podemos quizá listar el mando de la Nintendo 64. ¿Y cómo se ha grabado? Vosotros dos solos, cada vez viene menos gente. Como no venga yo, ¿qué? Hasta 30 minutos para descargar e instalar los contenidos 1080 de Call of Duty en PlayStation 4. Oh, y los días impares para solo encender la consola. Yo. No eran porque no querían ellos. Claro. O sea, ¿de qué vamos? Bueno, claro, no lo sé, pero yo digo que claro y así parezco como... Oye, pues me mola esta sección, ¿eh? Le estamos sacando... Ah, no, pero no estabas hablando de eso. Todos los manes se ponen caliente. Y con este musicón arranca el quinto episodio de Trollcast, que es un podcast y es la hostia. Quinto episodio ya, ¿eh? Yo no pensaba que llegaríamos tan lejos, ¿eh? Quinto episodio, hostia, como está saturando. No, claro, porque tengo... Te has metido de repente el micro en la boca. Tengo un bozarrón increíble, ¿eh? Sí, oye, pero... ¿Qué podemos contar del episodio 4? Está saturando un montón. Es lo que tiene. Pero uno no sabe a qué atenerse nunca en este podcast. Claro, yo hablo como me piden. Sí, pero bueno, hablemos del episodio 4 en el que conseguimos que Van Damme se convirtiera en el meme más meme de... En el meme más meme, de ¿no? Memelandia, famoso, ¿no? Después de que lo metiéramos nosotros en este maravilloso programa. El hombre solo hizo separar las piernas. Y ahí está la fama de separarse las piernas, ¿no? Parece, pues yo qué sé, ¿no? No voy a decir quién, pero bueno, para estos famosos de 3 al cuarto, ¿no? Que hacen, comentar también que tuvimos comentarios. Sí, tuvimos comentarios muchos y variados. Muchos y variados de Miguel. De Miguel. Variados en que había muchos distintos, en plataforma, pero del mismo. Eso variados es. En plataforma. Nos comentó en SoundCloud, nos comentó también en el Facebook. Nos puso ahí las críticas, ¿no? Las críticas, sí. Constructivas, destructivas, o como sea. Vale. Que ya veremos, las intentaremos aplicar, ¿no? Intentaremos aplicarlas. Vale. Si esto fuera un programa serio, pues intentaríamos hacer esas cosas, pero lo mismo luego no sale nada, ¿no? Bueno, se intentará. Gracias, de verdad, gracias por los comentarios. Y aquí el invitado Cometa Halley no quiere hablar. Ya, no hablas una mierda. Sí, no. Dígame. Ah, hola. Hombre, hay alguien más. Ha venido usted. Usted suele venir aquí por a veces. Aquí a veces. Lo paso por al lado. Ah, vale. Y bueno, y antes de empezar, bueno... Algún oyente no le gusta, pero bueno, recordad cómo podéis contactarnos a nosotros en www.trollcast.wordpress.com. Solo una W. Solo una W, muy bien. Donde podéis encontrar todos los programas que hemos hecho y la información ampliada. Eso es, si nos queréis enviar cualquier retromongolada, noticia, tróspida o lo que sea, podéis enviarla a contacto.trollcast@gmail.com. Y con esto y un bizcocho, pues adiós, ¿no? Venga, vete tirando. Arrancamos la sección de noticias con esta que nos lleva a Estados Unidos, donde una embarazada se golpea la tripa con un martillo para demostrar la fortaleza de su hijo. Claro que sí. Claro que sí. Así salen los niños fuertes, sanos. Bueno, sanos. Con así no sabemos en la si cabeza, ¿no? Ni las espartanas hacían eso. Si tenéis curiosidad, hay un vídeo que ha ido por ha corrido, ¿no?, por YouTube, donde una señorita, según la noticia Heather Thorpe, una estadounidense de 24 años, no tuvo otra ocurrencia que golpearse el vientre para demostrar lo resistente que iba a ser su hijo. Y hasta ahí el hijo, ¿no? Y hasta ahí el hijo, ¿no? Pese a las impactantes imágenes, el niño nació afortunadamente sin daño alguno. Eso salió súper fuerte. O sea, ese niño es el nuevo Hulk. Pese a que realizó esta demostración pocas semanas antes de dar a luz. Va, pero entonces lo único que hizo fue darle el empujoncito final. Lo curioso del caso es que las autoridades no vieron delito alguno en liarse a martillazos con un bebé. O sea, claro que no. Este es mi cuerpo, ¿no? Y lo trato como quiero, ¿no? Claro que sí. Martillazo es pecado. Martillazo es pecado. Para, pues según parece, en Estados Unidos, para esta madre y para las autoridades, no. Seguimos con las noticias. Pues seguimos en Estados Unidos. Una ciudadana española, María Reyes García Pellón, ha sido detenida por matar a su marido por mirar pornografía. Esta chica, María Reyes, que vive en el estado de Pensilvania, ha sido acusada del asesinato de su marido, el exjugador de baloncesto Matthew White, que jugó entre otros sitios en España. Cierto, cierto. ¿Sí? ¿Lo conoce usted, señor? La noticia sí, la noticia. Ah, vale, vale. Y según las fuentes de la policía local citadas por el periódico donde cogemos la noticia, del Philadelphia Inquirer, prestigioso como pocos. García Pellón apuñaló a su marido en la cama mientras dormía la madrugada del lunes tras haberle sorprendido viendo pornografía. Y estas son las tetas alguna. Y estas son sus declaraciones. Le pillé viendo pornografía a niñas jóvenes, amo a los niños, tuve que hacerlo. Hostia, ¿sabes? Sí. La vengadora, ¿no? Sí, claro, vosotros... Claro, es que la mujer es una zona gris. La defensora de los niños, ¿no? Claro, no, claro. Esto se suponía que entonces que el caballero estaría viendo porno de niños, pues no, resulta que simplemente estaba viendo porno normal y eso a su mujer no le gustó y se lo cargó. Ah, y se inventó la excusa de, no, es que era un pedófilo. Y ya está, ¿no? Lo maté por pedófilo, pero sí, da igual. Y me gusta el último apunte de la noticia en el que dice que los vecinos que han defendido a García Pellón y la definen como una persona muy dulce. La han defendido a ella, los vecinos. Es, como pero ¿qué pasa? Que esta mujer tiene un martillo también, como la anterior, ¿no? Siempre saludaba, ¿no? Siempre saludaba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte. Parecía una mujer tranquila. Sí, muy tranquila. Joder. Seguimos con las noticias. Tuvo sexo con una yegua porque quería tener un bebé caballo. Ahí sí, ahí ya estás en tu elemento. Noticias de sexo, claro, ahí sí. Ya sí. Ya, esta semana ha sido un poco pobre el tema de las noticias de sexo, entonces pues he tenido que tirar de otras cosas, ¿no? Claro, en sí. Caso de esta noticia, Andrew Mendoza, un hombre de 29 años del condado estadounidense de Wharton, fue encarcelado... ¿Qué pasa? Que todas son en Estados Unidos, todas son de hispanos, y va como creciendo. Embarazo, porno, zoofilia. Andrew Mendoza fue encarcelado después de que supuestamente tuvo relaciones sexuales con un caballo y le dijo a los investigadores que él estaba tratando de embarazar al animal. ¿Cómo te quedas, no? Hostia, este era el Cletus de su barrio, ¿no? Imagínate, o sea, que eres el típico jefe Bigun. Imagínate que eres el caballo. Ahí va, señores, va, señores. El equipo, muy bien. Imagínate que eres el jefe Bigun y que estás ahí, vas al 1-2-3, ¿no? De la calle falsa. Dígame. ¡Vamos, Rafi! Y te encuentras con un señor que quería embarazar a una yegua, ¿no? Claro, con todo su ahínco, además. Y lo mejor de todo es que el señor explicó que esto se le ocurrió después de que le dejara a su novia. Y es que, según parece, su novia le dijo que le iba a dejar. Él le amenazó con que si lo hacía se iba a embarazar a un caballo. ¡Como me dejes, me follo un caballo! así. O sea, como... Imagínate el hombre cómo se quedó de shockeado, ¿no? Así de ojiplático. Yo creo que se quedó también la piba. Normal que ya no sea su novia, ¿no? Y bueno, entró en detalles el caballero y decía, no voy a mentir, eyaculé dentro de la yegua. Luego me bajé del balde, me puse la ropa y me fui. Bajé del balde. Ojo. Me gusta el cómo corona la declaración. Dice, no he vuelto a verla desde entonces. Sí. O sea, tiene más un truán, ¿no? O sea, me subo al balde, te echo un kiki y luego me bajo y me voy. Claro que sí, un rollo no, de una noche. No me llamas ni nada, tío, ni me vienes a ver al establo, tío. Y bueno, por todo esto, el señor Mendoza fue condenado a 4 meses de prisión y antes de que terminara su condena se suicidó comiendo carne de caballo. Sí, ahorcándose en su celda. Joder. Muy 4 meses por follarte un caballo. Pero y vas y te suicidas. ¿Pero se mató porque la echaba de menos? No, se mató a la yegua. Por triste. Porque no le dejaban venir a la yegua, a las visitas conyugales. Con yeguales. No tenía vis-a-vis con no la yegua. No tenía visitas con yeguales. Eso es. Y terminamos la sección de noticias. ¡Bien! ¡Bien! Una mujer mata a su hijo porque tenía el pene pequeño. Ah, bien. Bueno, venga, va. Dicen que el tamaño no importa, pero a esta mujer sí que parecía importarle. Me gusta cómo empieza la noticia, que quedas muy Matías Prats, ¿no? Sí, sí, sí. Una madre de Indonesia ahogó a su hijo presuntamente, hombre, porque le parecía que su pene era demasiado pequeño. Según informa hoy el diario Jakarta Globe, ¿no? ¿Cuántos años tenía el hijo? 5 7 Madre mía. La mujer de 38 años confesó a la policía que mató al niño de 7. Porque tras someterse a la circuncisión, sus genitales habían encogido. Al parecer, la madre le resultaba vergonzoso. ¿Por no haber quitado el pellejo? ¿Claro? Así parecía más grande. ¿Qué pretendes? A la madre le resultaba vergonzoso el tamaño del pene de su hijo y además le preocupaba su futuro. ¿A dónde vas a ir con este cacahuete? Con esta polla, ¿dónde vas a ir? ¿No? No mereces vivir. Eres una vergüenza para la familia. Tu padre tenía un bigardo. Menudo cimbrel tenía tu padre. Y tú me vienes con estas mierdas. A tu padre lo he intentado ahogar y me pegó con el cimbrel. Defiéndete a tu hijo. Joder, pues qué fuerte, ¿no? Si abrazar significa rodear con el brazo, tu padre me apoyaba, ¿no? Psicólogos están investigando el estado de la mujer que se enfrenta a 15 años de prisión. Me pregunto cómo será el estado de la mujer. No hace falta ni investigarlo. Esta puta loca. Hoy hemos decidido no llamarle al señor Jacinto Buenafuente. Mejor, Benavente, déjalo en su casa. Benavente. Y con esto, final de sección de noticias. Ah, se me había olvidado decir que nos ha empezado a seguir en el Trollcast, en Twitter. Esto lo debía haber puesto en Sí. Un podcast ahí de. Son famosos. Pero, tienen ahí como un montón de seguidores en Twitter. Perdón por el retraso, puede ser. Eso es. Perdón por el retraso. Sí, que ahora nos dedicamos a retuitearlas. Sí, porque. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer nosotros noticias y podemos retuitearlas de ellos? Ahí está. Ahí está. Mira, todo lo que sea invertir en comodidad me parece bien. A mí me parece perfecto. Como dijo aquel sabio. Y eso, y con este apunte cambiamos de sección y vamos a la sección de la Reto Moncloa. Yo mando aquí en España como Juan Antonio Orenga. Jugando sucio en la casa, dejo problemas en la puerta. Mi refugio, mi anexo, mi balsa. En mi galaxia nadie entra. Escucho rapero, yo solo vivo por emociones, canciones salen de corazón. Vuestro respeto enciende mi motor. Os lo prometo, palabra de honor. Pudiste matar mi corazón y hacer que todas. Pues ya estamos aquí en la sección de las retromongoladas en este capítulo 5 de Trollcast. Y bueno, primero decir que ya tenemos un ejército bastante grande, ¿no? De retromongoles. O sea, vamos a seguir añadiendo especímenes. Malos de Batman, ¿no? Sí, villanos de Batman. Quedé con lo de los malos de Batman. Y la Liga de los Hombres Extraordinarios o villanos de Batman. Bueno, algún día recordaremos los que tenemos hasta ahora. Ahora vamos a seguir añadiendo especímenes. Y si Ander entra donde tiene que entrar, que es aquí. Es que no pone retromongoladas, pone sección internet. Sí, claro, porque mi sección es amplia. Internet. Pues os voy a presentar al primer ejemplar, que es un hombre al que veremos cómo en un informativo de repente le empiezan a intentar entrevistar o intentar grabar. Esta persona que a continuación les presentamos se considera un viajero errante, aparte de asegurar poder ver el futuro y revivir. Me gusta la a música los de fondo, ¿no? Sí. Pero ahora empieza lo bueno. ¿Tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás? ¿Cómo? Este güey va a vivir más años que tú y que yo. Ojo, que este hombre es medium. ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Me voy a sacar el fuá! Oh. Gran concepto. Y lo voy pero a sacar. Yo... Espera, yo me quedo. ¿Este quién es? ¿Algo del borracho de la Alboleda? Este es primo o hermano del borracho de la Alboleda y de Manolo Cabeza Huevo, ¿no? Voy. Tiene fuá, ¿no? Tiene un fuá. El foie. ¿Qué es el foie? Significa cuando sacas el carácter del estómago. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo sacas? Lo voy a hacer. Ojo, ojo. Agarraros todos. Es que ya no puedo. Ya no puedo. ¿Qué ya te no pasa? Puedo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no? ¡Ay, sí, señor! ¡Qué fuá! Joder, qué fuá. Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el hostia, poder. Me encanta el acento de este hombre. Rabia, habla. Eso es el... Habla con rabia, habla no con... No importa lo que sí, hagas. O con borrachera. No importa lo que realices. Lo más importante es dar el extra. El extra. El power del espíritu. ¡El fuá! Significa ¿qué significa? Dar el extra. Esto lo que se proyecta hacia el universo. Es que tenéis que ver el vídeo, de verdad. Ojo esa mano apuntando al cielo. Lo que se proyecta cuando en el universo. La persona ya está muerta. Ojalá el concepto este es grande. Y de no, ya déjalo muerto. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! Yo quiero escuchar esto otra vez. O sea, que este hombre hasta ahora hemos visto que tiene el concepto del foie, que lee el futuro y puede ser que reviva a muertos. Eso es el... Eso es el foie. Vamos a volver a escuchar, la ¿no? la persona ya está muerta... A ver, a ver, a ver. Y de no, ya... Déjalo muerto. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¿Qué dices, loco? ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Apunta, cuatro fuas. Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la sociedad. Ojo, encima lo revives como una persona de bien. Ahí nos quedamos, ahí. Es lo que hizo Jesús, ¿no? Lázaro, claro, levántate, o sea, y fuá, ¿no? O sea, fuá, fuá, fuá, levántate y sirve a la sociedad. Que eras, sirve un, la sociedad. Que eras un mangarrán, pero yo te voy a hacer un nombre fuá, de bien. Fuá cuatro veces, ¿no? Es cuando tú das. El fuá. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia da el fuá! Suelta con mucho power del espíritu. Creo que aquí ya es cuando el reportero cierra ya, ¿no? Es que se repite un poco. Ese es el verdadero fuá. Hombre, sí. Sí, cuando sí, sueltas el fuá es el verdadero fuá. Quiero que oigamos la frase con la que despiden el reportaje. A ver, vamos a escuchar cómo despide el reportaje. Sí, el porcentaje de reportaje. Situaciones inusuales que ocurren mientras usted duerme. Y tan inusuales. Algunas historias terminan está, con ya, un final no sin lamento. Algunos terminan con un final sin lamento. Este caso no es el caso. Aquí no hubo lamento caso. Fijo. Aquí hubo un lamento por el fuá, ¿no? Aquí hubo que hacerle a alguien el fuá, fuá, fuá. Cuatro veces, ¿no? Seguramente. Qué crack este caballero. Después de esta retromongolada voy a iniciar una sección, una mini sección dentro de la sección que se llama ¿Para qué preguntas? Gilipollas. Tengo dos ejemplos de esto. ¿Me miras cuando lo dices? Bueno, porque alguien tenía que mirar. Por nada, no. Entonces, podemos empezar con el primer ejemplo. Esto es un hombre, bueno, un reportero hombre que va a una escuela. Ah, ya me acuerdo de esto. Muy grande. Oigámoslo. Ahí está. 6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. ¡Qué cara de buena por el huevo! O sea... Me ha gustado el detalle de destruirlo con una bomba de destrucción. No vayas a destruirlo con una bomba de no destrucción, a ver, ¿no? ¿Qué respuesta quieres? ¿La larga, la corta, la precisa? Yo quiero ser veterinaria, pero si fuera por mí, que se vaya toda la mierda. Ya, es curioso ver, ¿no? En el vídeo aparecen estos los... los signos de exclamación. Los signos de exclamación en los las cabezas. Los signos de Metal Gear Solid, ¿no? De sí. Snake. Pero vamos a ver otra vez el vídeo. 6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo es que mira siempre las caras. Ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. ¿Pero qué dices, Manoli? Bueno, pues este es el primer ejemplo de ¿para qué preguntas? ¡Gilipollas! ¿Para qué preguntas si no querías no saber la respuesta? Y ahora el segundo ejemplo, que es también de un reportero que pregunta por la calle a un hombre. Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro de Algeciras. ¿Cómo? Este hombre quiere ser sin ánimo de lucro de Algeciras. Pero hasta aquí todo bien, ¿no? Porque igual puedes decir, bueno, es una mujer que yo no conozco. ¿De dónde viene el sin ánimo de lucro? Y ahí es cuando el reportero comete el gran error de decir, voy a seguir preguntando. Porque este hombre está muy cabal. ¿Me va a dar una respuesta buena? Fijo. ¿Un cafeína o sin cafeína? ¿Se quiere? Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. ¿Una pizza o una tortilla de patata? ¿Eh? Me estoy quedando... ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, ¿eh? ¿Una tortilla, una pizza o una tortilla de patata? Este hombre no sabemos dónde viene, pero le han dado droga en el Colacao. Le han metido droga. Viene de su... Pero bueno, un reportero normal diría, bueno, pues ya me voy a mi casa, este hombre lo dejamos irse. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si es dinamita pura, ¿no? ¿Qué va, hombre? Me entiende, ¿no? Hombre, te entendemos. Sí, es que sí, sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una barca pedales? Ojo. Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una barca pedales? Claro, no nos vamos a quedar en la tortilla de patata. No, vamos a cambiar el concepto. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una barca pedales? Es que una barca pedales tiene su aquel, ¿no? Pero es que el reportero no le responde. Es que se han invertido los papeles. Se han invertido el juego de rol. Respóndele, no ha cambiado. A este hombre o te va a seguir dando el coñazo. ¿Crees que no? Comprobémoslo. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla? Es que la cara del periodista es espectacular. Con pimiento y cebolla, hombre. Claro, claro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? Ojo, nuevo concepto. ¿Tú crees que devuelvas 7 cajas de valeriana? Ojo, ya empezamos con las drogas, ¿no? No, es que el hombre dice, no me estás respondiendo, te voy a dar más opciones. te voy a dar más ejemplos, ¿no? A ver qué responde. Claro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes? Y ahora me cojo y me voy y te dejo con la palabra en la boca. Siga, el periodista. Ah. Ahora que el periodista había comprendido lo que se le venía encima... En el 22avo ejemplo, ¿no? Le dice, ¿vas a responder? Ahora me voy. Ahora me... Por preguntar, gilipollas. Bueno, y eso ha sido... Sin ánimo de lucro, claro, ¿no? Sin ánimo de lucro. Y eso ha sido la sección de por preguntar gilipollas y eso han sido las retromongoladas. Hoy estamos cortitos, ¿no? Sí, hoy vamos rápido. Ya sabéis que la próxima vez tendréis más y si queréis podéis enviar chorraditas de estas a nuestro email. No digas a dónde porque si no se nos quejan, ¿eh? No, a nuestro email. Nuestro email como concepto. Podéis enviar ahí. Y después de esto vamos a la sección de... Recuperamos, ¿no? La sección de fobias raras. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Vuelve un clásico. Sí. Viene fuerte. Pero habla fuerte también. Pero habla al micro. Habla al micro también. Hola. Y vamos a tener que poner clases de... ¡Dale! Pues vamos a la sección de fobias. ¿Y qué música más extrema nos traes hoy, no? ¡Qué siniestro! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Has traído a Satán! El otro día estuve viendo la última película de Rob Zombie y es muy rara. Viniendo al tema, ¿no? Sí, ¿no? Esto no es que grande es el cine, ¿eh? No pasa nada. Es la sección de las fobias. Voy a bajar. Rob Zombie es músico también, claro. Es que... Claro, me lo ha dicho la película. No, pero por favor. ¿Qué me ibas hablando a pillar? De fobias, ¿qué ¿no? me ibas a pillar ahí? Director de música. Director de música. Director de cine. Director del FUA. Dibujante. Director del FUA. Sin ánimo de lucro. Bueno, entonces esto no es Rob Zombie. ¿Por qué nos has traído esta música tan extrema? ¿Por qué invocas a Satán mediante este ritual? ¿De qué vas a hablarnos? Eso es, también se puede decir así. Vamos a fijar. Vamos a hablar de fobias, ¿no? Sí. Bueno, yo no. Yo he venido a eso. Yo he venido a hablar de mi libro. Pero... No sé... Ah, vale. ¿Qué fobia tenemos hoy? Voy a hablar de mi libro, ¿no? Recordamos que hasta ahora llevamos el capítulo 1, que es rutilofobia. Y ya, ¿no? Ahí quedó. Y ya está. Ay, es como la cuenta de las 100 mejores pelis. Llevamos una. Ahí está bien, ya llegaremos, ¿no? Aleatoria que se genera como una mazmorra de un RPG antiguo, ¿no? Aleatoriamente. ya llegaremos un día, ¿no? Claro, y vine con una... Habla más alto. Vine sin preparar, digo, bueno, bien. Vamos a venir con lo que viene siendo la verdadera fobia, ¿no? La fobia de las fobias, la reina. ¿Cuál? La fobofobia. ¡La fobofobia! Claro. ¿Qué es la fobofobia? La fobofobia es... Le llaman la fobia a las fobias o... La fobia al miedo en sí, o sea, el miedo al miedo. Vale. Ese concepto es muy incepto. No entiendo el concepto. Ejemplifícalo con putas. Pues tienes miedo a que por cualquier cosa. No, no, no, las putas. Va. Ejemplifícalo con putas. ¿Por qué con putas? No está metido en la poca. No, no está, no eres, no eres de la mafia del Ivox. Casting, no eres la mafia. Da igual, sigue. Es la mafia de Puerto Rico. Va. Por ejemplo, pues tú sales de casa y pues tienes miedo de que te entre una agorafobia, de no tener. Pero no tienes miedo a las fobias de los demás, tienes miedo a que te entren fobias a ti mismo. A ti mismo. Hostia, tienes eso, miedo a ser aprensivo. No, no, no, ojo, ojo, eso sería muy chungo, más chungo todavía, tener miedo a las fobias de los demás. Pero eso se llama, ¿cómo se llamaría eso? Pero tener miedo a tener fobias es ser previsor. Es como decir. ¿Y si me entra una fobia, qué hago? Cagarme, ¿no? Pero chungo, cagarme, o sea, en la fobia. Pero, sí, por sí, ejemplo, sí. Vas a coger un ascensor y no sabes si te vas a acojonar, si te va a dar un ataque ahí en medio del ascensor. Te va a salir. Es una vida. Eso se llama la vida. Es una vida llena de sobresaltos. Claro, parece, ¿no? Parece un capítulo de física, claro, o química, ¿no? Eso es. Siempre ocurre algo, ¿no? Claro, y un hombre así, o sea, no sé cómo saldrá de casa. Tendrá que salir por si acaso con un casco en la cabeza, pues. En una burbuja. Ese hombre, claro, ese hombre no sale, ese hombre está conectado a Matrix. Pero esto, claro, esto. Pero igual tiene fobia a Matrix. Pero esto, claro, tú lo habrás investigado, ¿no? Lo. Claro, claro. Esto viene a profundidad, con, ¿no? Con ejemplos, ¿no? En ejemplos. Habrá ejemplos, ¿no? De. Estaba pensando en ir al médico y que. Sí. Hacer una simulación. De acuerdo, de acuerdo. O sea que tendremos que mirar algo en YouTube o algo a ver si hay. No. Este quiere hacer una cosa que. Creo que le entiendo, creo que le entiendo. Lo estoy visualizando. Oh, Dios. Oh, ponnos, Dios. Ponnos un sonido de arpa de. Hola, doctor. Hola, sí, aquí el doctor Jacinto Benavente. Joder, Jacinto Benavente es en todas partes. Es el doctor que se refiere. El doctor estándar, ¿no? Me suena, es como otro doctor que siempre es distinto. Sí, sí, ¿qué le pasa a usted? Señor paciente sin nombre, lo llamaremos Fuquencio. Me da miedo el miedo. Le da miedo el miedo. Qué poético, parece de repente viene, Fito, ¿no? He visto a Fito. Y viene al médico. Sí, o sea, no sé. Hablarle de que le da miedo el miedo. Usted es tonto. No. O sea, vaya, perdone, vaya, perdone, vaya, no, vaya un psicólogo. Perdone, señor médico, ciñase al guión. Vaya un fobólogo o algo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quién cuida? ¿Quién cura las fobias? He intentado que me trajeran aquí en un tanque porque tenía miedo que me pasara. Pero no que le da me miedo atropellaran. Pero no le da miedo los tanques. ¿Eh? No. Ah, pues, una menos. Hoy es un día para sonreír. Hostia, un tanque. Claro. Está curado, señor. Está curado. Le he curado. Lázaro, ¡oh! Levántate y fuá. ¡Fiu, fiu! Levántate y fuá. No, venga, va, sí. Sí, es chungo lo suyo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por usted? Pues yo que usted le recomendaría. ¿Tiene usted miedo a Matrix? A veces. Bueno, no se conecta a Matrix. ¿Tiene usted miedo al papel pintado de su habitación? Sí. Me está usted restringiendo mucho las opciones. O sea, ¿Tiene usted miedo a abrir los ojos en la oscuridad? También. Bien, siguiente. Siguiente. Me gusta como el doctor Benavente, ¿no? Va prohibiéndole cosas porque tiene fobia, ¿eh? Claro. Entonces. Es el drama de un ser humano. que va el doctor cuando el doctor igual es el más incompetente del pueblo, ¿no? Fobia a los doctores incompetentes. Eso. Yo le voy a hablar de otros doctores. Lo que ¿hemos dicho, terminado? No. Ah, no. Yo le voy a hablar. Ya todavía no. Es usted un incompetente. No, pero digo la opereta. Hemos terminado la opereta. No sé. Ya la has terminado tú. O sea, has matado el CAG. Es que yo soy un actor de método, necesito un guión. está preparado. Del método, dame un puto guión. Es que hablan como una de las formas de curar esta fobia es, bueno, como en la mayoría de las fobias, es enfrentarse, sí, al mismo miedo, ¿no? Ah, apúntelo. Tiene lógica. Cuando no sabes ni qué miedo vas a tener. O sea, ¿cómo cojones te enfrentas? ¿Cómo te enfrentas al miedo? Haces tu vida normal. Claro, es que si tú vas al doctor, claro, y le dices, tengo miedo a todo, y él piensa, bueno, le voy a decir que se enfrente que a su miedo. Vida, pero de repente te entra. Haga vida normal. Haga vida normal. Pues, si no tenga miedo. A tomar por señor, culo. Señor, y si me entra, entra un chungo porque veo por la calle un chihuahua. Claro. Ládrele, imagínate. Ládrele al chihuahua. No le tenga miedo. Le voy a explicar un concepto novedoso. Claro. No tenga fobia de eso. Que no se deje de tener fobia. Llame a Sandro Rey. Imagínate, que se la quita. Con sus gafas especiales de ver. Ven al tío de Warden. Hostias. Y dice, putos pelirrojos. Putos pelirrojos. Y sale a la calle y se pone y dice, a meterle hostias. Y le dice, tiñase de pelirrojo. No sabes, por favor, caballeros, no falten el respeto a las putas. Ah, perdón. No, porque Jota pelirrojo ya. Pues es un caso es, perdido, ¿no? Para nosotros. No sé quién es. Fíjate que yo no quería volver a entrar al tema, pero. Pero me lo habéis sacado, ¿no? Sí, ¿no? Pues no, pues... Me parece una sección, ¿no?, que da para mucho esta, ¿eh? Sí, sí, vamos. Buf. Buf. Cientos está, y cientos. Está esto... Pero tiene una escalabilidad. Lo suyo quizá... Vamos a hacer la sección ahora de cómo se hubiera mejorado esta sección, ¿no? Podrías haber mirado, no sé, un vídeo de YouTube. Eso es. A ver. Wikipedia. ¿Cómo debía haber hecho Fugencio la sección? Punto número uno. Nos está mirando, perdona, con cara de os voy a entrar, a entrar en Wikipedia. ¿Lo ha cumplido? Sí. Bien. Punto número dos. Imprimir vamos, el papel y traérselo. Sí, vamos, perdona, vamos. Perdona. Saca el papel. Saca. Ah, bueno. Pues ahora es cuando empieza realmente la sección. Es que os contara venga, todas las... Venga, dale a grabar ahora. Cuéntanos cosas, ¿no? Claro, entremos en detalles. ¿Quieres saber? ¿Qué es People Must Know? ¿Qué es esto? Aquí los pone, síntomas, aquí, ¿no?, pone, o sea, dizziness. Claro. Está en inglés. Se siente mareado. Ah. Le late el corazón muy fuerte. A mí me late sudar. A mí me late el corazón. Y muy fuerte. Muy fuerte, he dicho. Todos los días. ¿Sudas también? Sudo, bueno, cuando hace calor. A veces tienes fobofobia. Entonces. A veces tengo fobofobia. ¿Hiperventilación? Uf, mira. Sí. Todo el rato estoy... Respiro 24 horas al día. Eso es hiper, ¿eh? Eso es intensivo. Joder, vamos bien. Bueno, sí. Tensión, yo tengo tensión. No sé si alta o baja. Pero... A ver si va a tener fobofobia. Empiezas a sentir como... Que, o sea, a buah, distanciarte. Sí. A distanciarte de tus familiares. Buah, sí. Sobre todo cuando me voy de el casa. El otro día, ¿no?, me fui a Londres y digo. ¿Y mi madre? El otro día me fui a Londres. Se ha quedado en casa. Sí, me pasa. Esa forma de comenzar una frase, ¿no? El otro día me fui a Londres. El otro día me fui a Londres y digo, uy, si me estoy distanciando. Estoy distanciando de tenía mi familia. Tenía que haber sacado billete para el resto. Sí, ¿te cuesta pronunciar consonantes? Depende cuáles, ¿no? ¿Qué es una consonante? Porque lo estoy traduciendo del inglés y estoy encontrando cosas raras. Ah, vale. O sea que, punto número 3, revisarse el guión, ¿lo ha hecho? No. Pero yo me quedo con el detalle que es capaz de hablar, ¿no?, y de traducir in real time, ¿no? Eso es, claro. Joder, es mejor que Google Translate. Pero lo hago. Haces tantas cosas mal, hijo. Gracias, guapo. Bueno, entonces esta sección, ¿qué hacemos con ella? ¿Seguimos? Sí, venga, va. Pues son y media ya, ¿qué queréis más? No, son y media. O sea, que y media... Son y media, no. Sí, no, bueno, no, casi, también. Sí, claro, sí. Vale. Venga, ya. Va, pues empaquemos esto. Si has llegado hasta aquí, el hashtag es puta sección de mierda. Me gusta. Fobia a preparar secciones. Sección fobia. Luego no va a venir. O sea. Fobia a venir a Trollcast, ¿no? Ah, pues podría ser. Me quieres crear una fobia, ¿no? Fobia a que no me sigan el rollo un Trollcast. No, nosotros bien. Que queríamos levantarte la sección, como podía ser. A mí me ha gustado mucho la sección. Lo único, la semana que viene igual, bien hecha, ¿no? Aquí alguien va a recibir hostias. No, no soy yo. Hoy no soy yo. Yo tampoco. No, claro. No. Voy a admitir la verdad. Verdofobia. Entonces, ¿cuál era el hashtag? Si habéis escuchado hasta aquí. Hoy no os quejaréis, es ligerito. El hashtag era americanos hispanos locos. Si habéis llegado hasta la sección de noticias. ¿Eh? Sí, americanos hispanos locos. Ah, vale. Si habéis llegado hasta las retromongoladas. Primos hermanos de Manolo Cabeza Huevo. A ver, no. Di una. El fuá. Di una. Y ya. Una. El hashtag es uno. Trollcast 5. Joder. No, venga, va. Por una vez decís vosotros el hashtag. Creo que es el fuá. ¿Cómo se escribe el fuá? Bueno, el fuá. Así como suena. El fuá, pues con F-U-A. Recordad que todos estos los tenéis que poner con asterisco. ¿Con asterisco? Asterisco no. Ponerlo con asterisco. Huevo. ¿Cómo se llama el 3 en raya pequeñito? Almohadilla. Eso. No. Vamos a crear el nuevo concepto. El concepto del hashtag de Trollcast. Que se pone con asterisco. ¿A qué lo hacen? Hombre, tenemos... Miguel, pon con asterisco. Sí, Miguel, por favor, ponlo. No nos critiques demasiado. Asterisco el fuá. No nos mates por esta despedida de programa. Y bueno, recordar los medios de contacto, trollcast.wordpress.com, donde ahí tenéis acceso al Facebook, al Twitter, al Google Plus, pero todo. Si queréis enviar algo al email es contacto.trollcast@gmail.com. Eso es, si hasta aquí ha sido el quinto episodio de Trollcast. El mejor, hoy, sin duda. El mejor, sin duda. La épica. Sección épica. Y bueno, hoy también un día tendremos que hacer presentación. Yo creo que para el siguiente igual tendremos que hacer una presentación de elementos, ¿no? De este. Hola, soy Eric. Sí, que parte del siguiente, ¿no? Ya. Bonus track. Así has, salen estas sesiones. Has llegado hasta aquí, está. Asterisco no me entero. Hala, hasta aquí, ya te corto, ya vete. Venga, adiós. Adiós.